Pista 20. A. Es una caída del agua de un río u otra corriente. Es un brusco desnivel del cauce. B. Consiste en poner los pasos y movimientos de danza de acuerdo con la música. Es como el diseño de una danza. C. Cuando sientes pánico, te da mucho miedo algo. D. Consiste en eliminar los recuerdos que perturban la mente o el equilibrio nervioso. Es la liberación de tensiones. E. Es una banqueta, muchas veces con pasto, que divide los carriles de una calle. Es como un descanso que queda entre las dos aceras. F. Cuando haces algo con mucho sentimiento o pasión, sinceramente,